La campaña es una campaña federal compuesta por más de 500 organizaciones de todo el país, que nos damos distintos tipos de estrategias con la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que son médicas, médicos, trabajadores sociales, distintos trabajadores del sistema de salud, que en su cotidianeidad garantizan la interrupción legal del embarazo. Tenemos a la red de socorristas, que son compañeras que garantizan el acceso a la información y acompañan a aquellas mujeres que deciden abortar en sus casas. Tenemos la red de docentes por el derecho al aborto, que exige la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, otra de las leyes a las que estos sectores se han opuesto. El camino es la educación. Cuando quisimos perfeccionar la Ley de Educación Sexual Integral, con mis hijos no te metas, también se opusieron a eso. Como si los hijos, los niños, las niñas, sean objetos sobre los que pueden tomar cualquier tipo de decisión. Esto no es así. Los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derechos, no son objetos propiedad de sus padres con los que se puede hacer cualquier cosa, porque además el planteo teórico de su oposición era en última instancia ese, ¿no? Con mis hijos no te metas.